50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 2 de mayo. Ensenada realiza viajes gratuitos a la Feria del Libro. La Dirección de Cultura informó que agregó una nueva fecha para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en La Rural, en el predio ferial de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La salida será desde la Biblioteca Municipal el lunes 16 de mayo a las 12 y media del mediodía, con ingreso a la feria a las 2 de la tarde. Para inscripciones se deben acercar personalmente a la Biblioteca Municipal a partir de hoy en Horacio Sestino número 379, de lunes a viernes de 8 y media a 12 y media y de 13:30 a 17:30 con fotocopia de DNI. Los cupos son limitados y los menores de edad deben viajar acompañados por un mayor responsable. El viaje y entrada a la feria son gratuitos. El municipio de La Plata suma un nuevo punto digital para realizar el censo online. De esta manera, las personas que quieran acercarse tendrán otra opción en 13 y 50, además de las 10 delegaciones que ya cuentan con este beneficio, más el punto digital ubicado en la terminal de ómnibus. El nuevo puesto está dentro de la sede de la Secretaría Local de Modernización en calle 50, esquina 13, donde el municipio brinda conectividad y asesoramiento para aquellas personas que no cuenten con conexión a internet o que tengan dificultades para realizar el censo de forma online. Es importante señalar que esta nueva modalidad de censo virtual cuenta con una primera etapa en la cual el ciudadano debe ingresar los datos de forma online. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una jornada de corte de pelo gratis en San Carlos. Hoy desde las 3 de la tarde se realizará una jornada solidaria de corte de pelo en el campo de deportes de la Asociación Iris. Desde la organización convocaron a niños, niñas y adolescentes a cortarse el pelo gratis en el predio ubicado en calle 143 entre 516 y 517. La jornada es apoyada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y busca brindar atención a aquellas infancias y adolescencias que lo necesiten. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.